sobre el peligro de contar historias. Durante las últimas semanas del mes de mayo, los cordobeses pudimos ver una exposición llamada Historia del dibujo de Córdoba en el Paseo del Buen Pastor. Este título explicita un afán por vincular el ámbito de la exposición de artes con una narrativa historiográfica local. La palabra historia, como puerta de entrada a una exhibición, tiene mucho peso, eso es indudable, particularmente cuando la muestra se presenta en un lugar neurálgico para el movimiento de la ciudad y de alta visibilidad para la política cultural del gobierno de la provincia de Córdoba. Si una institución de las características del Paseo del Buen Pastor presenta una exposición como la historia de cualquier disciplina, género, tema, etc., nos sentimos curiosos, si no impelidos, a reconocernos en esa historia que de alguna manera nos pertenece o representa. Como ciudadanos, estamos acostumbrados a que nos cuenten historias. En relación con la historia del arte, estamos acostumbrados a que nos cuenten una historia. La historia que se pensó en Europa como un panteón de los grandes nombres y estilos. Una historia con pretensiones de universalidad que deviene generalista y que, por supuesto, dado su pretensión, es siempre deficiente. La realización de exposiciones como historias de generalmente coincide con perspectivas historiográficas tradicionales que actúan de manera empírica y positivista, con pretensiones de restituir el pasado artístico tal como fue. Se hace un inventario de las obras, se establece la biografía de los artistas, se fechan las obras a partir de corpus estilísticos. En la exposición Historia del dibujo de Córdoba no parecía haber una narración siquiera en este nivel tradicional, ya que la disposición de los dibujos en las salas del Paseo del Buen Pastor no propiciaba relación alguna entre las obras más que la mera contigüidad. El soporte textual de la muestra, conformado por un catálogo, una postal y pequeñas fichas técnicas que acompañaban las piezas, tampoco colaboraba con el pretendido espíritu historicista de la muestra. En primer lugar, las fichas técnicas indicaban el nombre del autor, la técnica y solo en algunos casos, arbitrariamente, el año de realización de la pieza. En el catálogo, que recordemos, es el documento que trasciende la exposición, se maneja información ambigua acerca del periodo que comprende la muestra. Por un lado, se habla de un revisionismo de 1940-2011 y luego también se dice que el periodo abarcaría desde 1920 hasta la actualidad. Finalmente, en la postal se presenta un collage de pequeñas figuras rectangulares dispuestas ortogonalmente. Cada figurita es una reproducción parcial de algunos de los dibujos que conforman la exhibición. En el centro, un gran agujero negro que alberga el título de la muestra, Historia del dibujo de Córdoba. Punto y aparte. Bruce Nauman considera el dibujar como equivalente a pensar. Resulta valioso que este lenguaje, como una de las formas del pensamiento, encuentre un espacio para ser exhibido. Sin embargo, el discurso expositivo también es un espacio de pensamiento y tiene la posibilidad de producir, de crear historia. Se trata de un lugar riesgoso y valioso a la vez, y es por ello que considero que presentar una exposición como la historia de merece una reflexión más profunda que la que aquí se presentó, fruto de un trabajo cuidadoso y sin arbitrariedades.